al río van a parar. Todo es poner la inyección y no la puedo acabar. Esto es un caso curioso, yo no la puedo explicar. Tanta hierba que le he dado para poderla matar. Le he dado baba de sapo, no se me ponen pipona. Sopita de gallinazo, viste de eso rapatona. Le he dado baba de sapo, no se ponen pipona. Ustedes de gallinazo, ustedes son rapatonas. Tendrán esas malditas que no se mueren con...